cómo se estresan los humanos, me gustaría saber la razón de sus prisas y de sus interminables preocupaciones, preguntó el petirrojo. A lo que el gorrión respondió: amigo, ¿será que no tienen un padre providente como nosotros que se ocupe de sus vidas? Deja tus redes y sígueme. Que te atrapa y sígueme, deja tus redes y sígueme, lo que te atrapa y sígueme. Y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Sígueme. Lo que te atrapa y sígueme. Y sígueme. Deja tus redes y sígueme. Sígueme. Lo que te atrapa y sígueme, y sígueme.